una sensación auditiva que comienza cuando prendés la radio. Cuando prendés la radio. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2019. Los sonidos de la estación. En tu estación. En tu estación.